es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela este día martes. Ya estamos en martes. Es la segunda semana de febrero, ¿no? La segunda semana de febrero, martes, y pues tenemos que decirles a ustedes, amigas y amigos, que les deseamos un feliz día. Este día 14 de febrero, pues considerado como el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Así es, martes 14 de febrero. Y nuestro programa número 31 en lo que va al presente año. Bueno, realmente ustedes dirán, pero pues hay poco o mucho que hablar del amor y la amistad. Yo creo que todo. Y desde este espacio insistimos nosotros que hablar del amor, hablar de la amistad, no son temas más bien intrascendentes o no son temas light o cursis, todo lo contrario, ¿no? El amor y la amistad son el fundamento para las familias, el amor y el fundamento para estos nuevos núcleos familiares que constituirán las nuevas sociedades también. Entonces, pues el día de hoy nosotros junto con Gabriel Caicedo, pues simplemente queremos desearles a todas, a todos, un feliz día del amor y la amistad. Y ciertamente ustedes dirán, no, todos los días tienen que ser del amor y la amistad, y estamos de acuerdo con eso. Es decir, para expresar el cariño, la amistad, el amor a otra persona, no necesitamos precisamente que sea el 14 de febrero. Pero bueno, hay fechas especiales que a lo mejor vale la pena conmemorarlas. Y no, alguien me decía, bueno, pero también es una fecha donde se ha distorsionado tanto, que lo que pasa es que es el día de los regalos más bien y todo el mundo está desesperado, tenga o no tenga, pues, para comprar un regalito. ¿Qué dices tú de esto, Gabriel? Bienvenido, un abrazo enorme a nuestros compañeros, a quienes están fuera, ¿no?, en la sala de producción, a Vicente Moya, que como ustedes saben, pues tiene un papel fundamental dentro de la radio revista La Rayuela. Sin su presencia realmente no podríamos salir en buenas condiciones al aire. A él le agradecemos y mucho más en este día especial. Gabo, un abrazo siempre, es un placer compartir contigo este espacio. Muy buenos días. Claro, pues hoy se celebra a nivel mundial, o prácticamente en la mayoría de países de Occidente, y pocos también de Oriente, este día, ¿no? El Día del Amor y la Amistad. Digo en Occidente porque al fin y al cabo es una fecha casi como todas en el calendario, ¿no?, que se ha mezclado con ritos antiguos y ritos fundados creo que en el año 1 de nuestra era, justamente que se combinaron con el cristianismo. Dejando pues esto un poco de lado a la historia, claro, pues hoy vemos que el día, entre otras cosas, es un día que conmemora a la amistad, al amor, pero también que se ha vuelto un poco comercial, ¿no? Decía Beatriz hoy en la mañana que en todo lado, en toda esquina, ahorita se están vendiendo rosas, ¿no? Ah, sí, claro, me llamó la atención eso porque, pues yo debo ingresar a mi lugar de trabajo muy en la mañanita y entre todavía un poquito nublado nuestro Quito, medio con llovizna, en fin, pues ya los lugares de venta de rosas, de flores, de peluches, inclusive en las esquinas de las calles, pues ya estaban listos, ¿no?, para iniciar su venta, iniciar su comercio el día de hoy. Ayer nos reíamos un poco con los compañeros acá, porque decíamos que en lo cotidiano se escuchan tantos comentarios como aquel que una pareja se enojan, pero solo unos 5, unos 8 días hasta que pase San Valentín, porque no hay para el regalo, ¿no? O para la invitación, o para pagar un espacio que les permite estar solos, qué sé yo. Entonces, bueno, tantas cosas alrededor de esta fecha, San Valentín. Pero, Gabriel, ustedes saben cómo es. Y ya él tiene lista algunas lecturas y unas frases. De hecho, les cuento que él quiso seleccionar la música para ahora y él me decía, son cortavenas. A ver, vamos a ver cuán cortavenas vamos están, a ver. ¿No? Vamos a ver qué tan romántico soy. Claro, dice, quién más, quién menos, pues todo el mundo piensa en el amor por San Valentín, ¿no? Por eso, desde el más romántico hasta el más cínico, estamos seguros de que al menos alguna de estas 25 frases sobre el amor estará hecha a vuestra medida. Todas ellas están firmadas por algunos de los mejores autores hispanos y también extranjeros. ¿Con cuál nos quedamos? De tiempos antiguos y también, pues, modernos. Escuchemos una frase de Plutarco. Hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. Las cartas de amor se empiezan sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho. Jean-Jacques Rousseau. No ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Albert Camus. El amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo. Estira los minutos y los alarga como siglos. Octavio Paz. El amor es el anhelo de salir de uno mismo. Charles Baudelaire. Temer el amor es temer a la vida. Y los que temen a la vida ya están medios muertos. Bertrand Russell. El amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el valor de ir a buscarla al borde de un horrible precipicio. Estándar. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Pablo Neruda. El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Aristóteles. El verdadero amor no es el amor propio, es el que consigue que el amante se abra a las demás personas y a la vida. No atosiga, no aísla, no rechaza, no persigue, solamente acepta. Antonio Gala. ¿Por qué, si el amor es lo contrario a la guerra, es una guerra en sí? Benito Pérez Galdós. Trata de amar al prójimo, ya me dirás el resultado. Jean-Paul Sartre. El amor es una pieza de teatro en la que los actos son muy cortos y los entreactos muy largos. ¿Cómo llenar los intermedios si no mediante el ingenio? Ni non de clowns. Hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Voltaire. En asuntos de amor, los locos son los que tienen más experiencia. De amor no preguntes nunca a los cuerdos. Los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca. Jacinto Benavente. Hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y, consecuentemente, no es probable que tropiece con ella. José Ortega y Gasset. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Antonio de Saint-Exupéry. Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo mediante el amor y la amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos. Orson Welles. Y seguimos con más frases este día, el día del amor y la amistad. ¿Sabes que estás enamorado cuando no quieres acostarte porque la realidad es por fin mejor que tus sueños, Dr. Seuss? Lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis y cuando se han curado de la indisposición se encuentran con que se han casado. Groucho Marx. Y para aquellos que hayan venido en busca de una frase perfecta, creo que para conquistar a alguien, el famoso Julio Cortázar, ¿no? Justamente le hacíamos el homenaje ayer. Y pues tiene una frase perfecta. ¡Qué maravilla de frase! Ven a dormir conmigo. No haremos el amor, él nos hará. Señoras, señores, con estas frases les queremos dar un abrazo muy sentido. Un abrazo amistoso, afectuoso. Y por cierto, un día más,

camino, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando la noticia. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. El Ballet Nacional de Ecuador festeja este 14 de febrero el Día del Amor y la Amistad en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esto pues con la puesta en escena de uno de los elencos del ballet urbano y la obra Fiesta Ecuador. La obra matiza a través del movimiento y la música la riqueza cultural de la sociedad ecuatoriana, su diversidad étnica, pero sobre todo revaloriza la calidad humana y el espíritu solidario del Ecuador. Fiesta Ecuador es una creación artística en conjunto entre los integrantes del elenco y Freddy Takuri, su coordinador. El trabajo coreográfico nació a partir de la experiencia vivida de todo el elenco ballet urbano en sus múltiples viajes a la costa ecuatoriana. Después del terremoto suscitado el 16 de abril de 2016, en donde el Ballet Nacional de Ecuador decidió formar una caravana artística para generar procesos recreacionales con la población afectada por el terremoto. La presentación de esta obra pues se llevará a cabo el día de hoy, martes 14 de febrero, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. El Ballet Nacional de Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a que asista a este evento. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede pues ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional de Ecuador, Abascal 4063 y Gaspar de Villarruel, o en la sede centro de la Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza, ubicada en la Avenida Patria y 6 de Diciembre, en el interior de la Casa de la Cultura. Sinopsis de Fiesta Ecuador. Expresar la alegría que como hermanos latinos y sudamericanos adaptamos y sentimos hasta en las situaciones más adversas de nuestro diario vivir. Fiesta Ecuador es la esencia ecuatoriana, la riqueza cultural, la diversidad étnica, el despliegue de ritmos, de sonidos, de colores inclusive, ¿no? Esta propuesta tiene el objetivo, amigas y amigos, de generar conciencia de unión y respeto para con nuestros hermanos, ambiente y entorno social. La coreografía pertenece a Cristian Molina y el Ballet Urbano, mientras que la música tiene varios intérpretes. El día de hoy, recuerde usted, el Ballet Nacional de Ecuador presenta Fiesta Ecuador, Amor, Arte y Solidaridad, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19:30. Entrada gratuita con invitación. Y los músicos podrán obtener título de grado, Gabriel. Así es. Los estudiantes de música en la capital podrán aspirar a una licenciatura en la nueva extensión que la Universidad de las Artes pondrá a funcionar en el Centenario Conservatorio Superior Nacional de Música. Hasta octubre próximo, quienes se dedicaban al estudio de este arte lo concluirán con una tecnología. Luego, incluso, tendrían la posibilidad de entender ese aprendizaje, extender ese aprendizaje en el posgrado, que también estaría a cargo de la Universidad de las Artes, según el Código Ingenios y la Ley Orgánica de Cultura, ambos ya aprobados por la Asamblea Nacional. El escalafón actual de quienes están cursando estudios de música se adaptará al régimen de la Ley Orgánica de Educación Superior, explicó Andrés Arauz, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, en el auditorio del Conservatorio el pasado lunes 6 de enero. Esto no solo generará mejoras en sus remuneraciones, sino que mejorará las condiciones de su carrera profesional como profesores e investigadores de la música y el arte, remarcó el funcionario. En el auditorio, que fue copado por los estudiantes interesados, también estuvo presente Ramiro Noriega, director de la Universidad de las Artes, quienes recorrió las instalaciones y manifestó que no se puede hacer una universidad dedicada a las artes sin profesores artistas. Eso es la clave. Hoy, que habría que ensalzar a estos sectores, es decir, el académico y creativo, hemos llegado a la conclusión, dijo, con un equipo de trabajo, de que el aprendizaje de la música es diferente al de las tecnologías. Consultado, Noriega indicó que los estudiantes que tengan una tecnología podrán usar ese título después de lo que los plazos de la Ley de Educación Superior se repiensen con base en las nuevas normativas. En Guayaquil, el reglamento de la normativa de formación superior en artes incluye la validación de trayectorias y se ha aplicado para quienes hayan obtenido títulos hasta 5 años mediante evaluaciones. Hay también un instrumento de validación de trayectorias que ha sido aprobado por el CES, que legitima ciertas trayectorias artísticas para que puedan obtener títulos, mencionó. En la actualidad, obtener tecnologías en conservatorios superiores toma de 3 a 3 años y medio, plazo que se extendería después de que el CES apruebe de 3 a 6 meses el programa curricular de las extensiones que acogerán. Posteriormente, los planes de estudio para obtener licenciaturas en los conservatorios serán publicados. Estas carreras se ofertarán desde octubre, anunció Noriega. Por su parte, René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el CENESID, dijo que mediante un análisis de oferta, tomaron en cuenta que así como faltan científicos, faltan artistas, músicos, poetas. Además, los conservatorios estaban en una suerte de limbo jurídico. Ahora, 3 de estos serán extensiones de la Universidad de las Artes y ya se han creado otras. 11, fíjense ustedes, las cuales funcionarán en Quito, Cuenca y Loja. Bueno, en los próximos días les iremos dando un poquito más de información al respecto. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a escuchar a Alex Ubago, Sin Miedo a Nada. Luego vamos a una pausa y volvemos con más de La Rayuela. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte, acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios, ver en tu rostro cada día

ya porque no se atrevían a arrostrar el peligro de poseer un corazón. Iba desesperando de restituir a un pecho de mujer el pobre corazón abandonado, cuando, por casualidad, con ayuda de mis prodigiosos lentes, acerté a ver que pasaba por la calle una niña pálida, y en su pecho, por fin, distinguí un corazón, un verdadero corazón de carne, que saltaba, latía y sentía. No sé por qué, pues reconozco que era un absurdo brindar corazón a quien lo tenía tan vivo y tan despierto, se me ocurrió hacer la prueba de presentarle el que habían desechado otras. Y he aquí que la niña, en vez de rechazarme como las demás, abrió el seno y recibió el corazón que yo, en mi fatiga, iba a dejar otra vez caído sobre los guijarros. Enriquecida con dos corazones, la niña pálida se puso mucho más pálida aún. Las emociones, por insignificantes que fuesen, la estremecían hasta la médula. Los afectos vibraban en ella con cruel intensidad. La amistad, la compasión, la tristeza, la alegría, el amor, los celos, todo era en ella profundo y terrible. Y la muy necia, en vez de resolverse a suprimir uno de sus dos corazones, o los dos a un tiempo, diríase que se complacía en vivir doble vida espiritual, queriendo, gozando y sufriendo por duplicado, sumando impresiones de esas que bastan para extinguir la vida. La criatura era como vela encendida por los dos cabos, que se consume en breves instantes. Y en efecto, se consumió. Tendida en su lecho de muerte, lívida y tan demacrada y delgada que parecía un pajarillo, vinieron los médicos y aseguraron que lo que la arrebataba de este mundo era la rotura de un aneurisma. Ninguno, son tan torpes, supo adivinar la verdad. Ninguno comprendió que la niña se había muerto por cometer la imprudencia de dar asilo en su pecho a un corazón perdido en la calle. Bien, seguimos con más de la Rayuela, amigas, amigos. 9:40 a.m. Y les recordamos que El Duende y la Lechuza, este libro de Rina Arcieda, será presentado en el Aula Benjamín Carrión el día sábado 18 de febrero a las 10 horas. Presentarán la obra el historiador Jorge Núñez y Nelson Maldonado. Les recordamos, sábado 18 de febrero a las 10 horas. Rina Arcieda pues nos había contado que para los más pequeños, para los niños a quien va dedicado este libro, pues habrán algunas actividades como caritas pintadas, unas gelatinas, algunas actividades que tienen que ver realmente con nuestros más pequeños. Y ahora es el momento de que los niños nos van a llevar a los adultos a la presentación del Duende y la Lechuza. ¿Recuerdas tú de qué se trata el Duende y la Lechuza? Según comentaba pues Rina, se trataba acerca de la historia de Espejo. Obviamente no ha contado pues desde, o mejor dicho, contado desde otro punto de vista, desde el punto de vista de su infancia, del Eugenio Espejo de niño. Entonces, pues Rina logra, a través de una metáfora, que en este caso sería la lechuza, llamada Chusik, a propósito, la metáfora del aprendizaje, del conocimiento. Entonces, esta lechuza le acompaña al pequeño Espejo en toda su vida, ¿no? Hasta pues configurar el hombre en el que se convirtió, ¿no? Uno de los mayores pensadores que ha tenido pues nuestro país, diría muy avanzado para la época, muy avanzado, y por supuesto pues que investigó en muchas de las áreas, desde la biología, de la botánica, hasta pues el derecho y la política. Así es. Así es que atentos, El Duende y la Lechuza, su presentación este próximo sábado previo a las elecciones, pues a las 10 de la mañana en la sala Benjamín Carrión. Hace un momento habíamos escuchado este cuento de Emilia Pardo Bazán, El Corazón Perdido. Y miren ustedes, Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña, en Galicia, en el año 1851. Pues pertenecía a una familia de aristócratas, heredó de su padre el título de condesa de Pardo Bazán. El padre, don José Pardo Bazán, era liberal y favorecía la vocación literaria de su hija. También apoyaba reivindicaciones feministas. Desde joven esta escritora tenía acceso a una extensa biblioteca familiar y empezó a escribir cuando era niña. Emilia Pardo Bazán pasó los inviernos de su niñez en Madrid, en un colegio francés. Ya en su adolescencia escribió versos a escondidas y leía novelas románticas francesas. A los 16 años se casó con don José Quiroga, en el mismo año de la Revolución de Septiembre. En el 1869, la familia se trasladó a Madrid, donde Emilia ya inició pues en la vida social de la capital. Entró pues en la capital un año después de la llamada gloriosa revolución del 68, de la cual comentó años después que en aquel momento se contrastaba una vieja España impotente para triunfar con una nueva España incapaz del triunfo. Algunos datos, ¿no?, interesantes de esta autora, que dicen pues que ha sido una de las mejores novelistas del siglo XIX en España. Pues ya vamos a leer un poquito más porque tenemos otro cuento de la misma autora preparado para más adelante. De acuerdo. Sería importante comentarles a nuestras amigas, amigos oyentes, que pues Emilia Pardo Bazán, ¿no?, al cabo de unos años, pues doña Emilia empezó a aburrirse ya de esta vida monótona de la capital, y es cuando en 1871 se trasladó a Francia, y lo hace con toda su familia. Allí volvió a su interés en la literatura. Aprendió inglés, aprendió italiano, pues ya sabía francés. Leía extensamente la literatura europea. En 1873 regresó a España, donde reemprendió su intensa actividad social sin dejar de desarrollar sus intereses literarios. Entró en contacto con el krausismo, una filosofía alemana muy de la época que insistía en el perfeccionamiento del individuo y de la sociedad a través de la educación. Maravilla, ¿no? Conoció a don Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Y con estos últimos datos, pues, concluimos esta información biográfica de Emilia Pardo Bazán, Gabriel. Así es. Nació su primer hijo, Jaime, en 1876, y en el mismo año, doña Emilia ganó los Juegos Florales en Orense por sus versos y prosa. Nació su segunda hija, Blanca, en 1878. En pleno auge de la novela realista, Pardo Bazán comenzó a interesarse por las obras de sus contemporáneos, Valera, Galdós y Pereda, y empezó a leer a sola. Publicó su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, en 1879. Mm-hmm. Su interés por los autores franceses continuó, y durante su estancia en el balneario de Vichy, escribió su segunda novela, Un viaje de novios, 1880, ambientada en el mismo. Antes de volver a España, Pardo Bazán pasó por París, donde conoció a Víctor Hugo, el gran maestro de la novela decimomónica. En su tercera novela, La Tribuna, doña Emilia relató la historia de una cigarrera, por ejemplo. Para documentar bien la novela, Pardo Bazán observó el ambiente en una fábrica de tabacos en La Coruña. Al mismo tiempo, influenciada por la lectura de Sola y su interés por el naturalismo, Pardo Bazán escribió una serie de artículos sobre la misma tendencia. Fueron recopilados bajo el título La Cuestión Palpitante y publicados en 1883. Tiene esta autora algunos cuentos, ¿no?, sobre, a propósito del amor, ¿no? Por eso la elegimos el día de hoy. Lo que ustedes escucharon se llama El Corazón Perdido. Más adelante tenemos preparado otro cuento, ¿no?, de la misma autora. 9:46 a.m. Y seguimos con Eclipse Total del Amor, esto en español, ciertamente que un clásico, Gabo, ¿no?, está inspirado. Este es un clásico, por supuesto que sí. Ahí está. Mírame, de vez en cuando.

Bien, seguimos con más de La Rayuela, 9:52. Eduardo Galeano, este gran pensador latinoamericano, Eduardo Hugues Galeano, él nació en Montevideo, ¿no?, allá por los años 40, y falleció no hace mucho, en el año 2015. Escritor, periodista uruguayo, cuya obra, pues, comprometida ciertamente con la realidad latinoamericana, indaga en las raíces, indaga en los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica. Galeano se inició en el periodismo a los 14 años, realmente adolescente, ¿no?, en el semanario socialista El Sol. Bueno, en el que se publicaban realmente dibujos, caricaturas políticas, que firmaba como Jus, posteriormente su jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época. En 1973 se exilió en Argentina, donde ahí pues fundó la revista Crisis. Y en 1976 continuó su exilio en España. De Galeano hay mucho que decir, ciertamente. Regresó a Uruguay en 1985 cuando Julio María Sanguinetti asumió la presidencia del país por medio de elecciones democráticas. Posteriormente fundó y dirigió su propia editorial, El Chanchito, publicando a la vez una columna semanal en el diario mexicano La Jornada. En 1999 fue galardonado en Estados Unidos con el Premio para la Libertad Cultural de la Fundación Lana. Su obra, traducida a más de 20 lenguas, es una perpetua y polémica interpretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una radiografía del continente. Galeano es, sin duda, uno de los cronistas de trayectoria más incisiva, inteligente y creadora de su país. Una de sus obras más conocidas es, por supuesto, Las Venas Abiertas de América Latina, un análisis de la secular explotación del continente sudamericano desde los tiempos de Colón hasta la época presente, que desde su publicación en el 71 ha tenido más de 30 ediciones. Obviamente, pues, Galeano tiene perspectivas acerca no solamente de la realidad política, sino que tiene otros temas y habla a manera de una forma, un estilo muy particular, muy, muy, muy particular, muy cercano. Por otro lado, yo creo que Galeano es uno de los pensadores claros que ha tenido, ¿no?, Latinoamérica. Aborda temas como el miedo. Ayer, ¿no?, escuchamos el miedo, ¿no? Aborda temas como la reflexión del pensamiento de las mujeres, por ejemplo, de América Latina, que es otra de las obras fundamentales de Galeano. Sobre la vida en sí misma. Sobre la vida en sí mismo. Acuérdense ustedes, cuando un mundial de fútbol también abordó el tema sobre el fútbol, es decir, un hombre completísimo. Y, insisto yo, un hombre absolutamente claro para enfocar los diferentes temas, además con una circunstancia, sin miedo a nada ni a nadie. Y ahora, amigas y amigos, queremos invitarles a que escuchemos juntos a Eduardo Galeano sobre el amor y la felicidad. Escritor y periodista uruguayo, ha escrito algunos de los libros más reveladores de estos tiempos y sobre todo más reveladores de la realidad de América Latina. Es Eduardo Galeano, poeta, he dicho que periodista, y siempre un profundo y ameno conversador. ¿Me puede usted dar, señor Galeano, 5 nombres de mujeres de la historia? Bueno, 5, no es fácil elegir 5, pero te diría que habría que empezar por Eva y simplemente anotar que quizás Eva fue negra, como Adán, porque todos, toditos, venimos del África. Y en eso hay acuerdo entre los especialistas, los expertos, los investigadores de nuestras raíces, las raíces de la humanidad. Todos coinciden en que del África salimos. Desde ahí nos diseminamos por el mundo en los tiempos en que el único pasaporte exigido eran las piernas, pero que sí que salimos del África. Así que es muy probable que la primera mujer que elegiría sería Eva, negra, probablemente negra, que desmentiría las infamias de la prensa, diciendo que ella no lo tentó a Adán para nada, y que ese asunto de la serpiente es un cuento machista, y que en realidad los dos descubrieron el amor y lo pasaron de lo más bien.

Y para esto hay algunas actividades que se van a hacer, sobre todo este fin de semana. Una de esas, Red Backyard Bear Count, que no es otra cosa que, a ver, contar los jardines, contar los pajaritos, contar las aves. Será, pues, Jorge quien nos cuente un poco más. Es una actividad que nace más bien en Estados Unidos. Jorge, gracias por estar acá con nosotros, gracias por la actividad que realizas y, por supuesto, bienvenido siempre a La Rayuela. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí. Con mucho gusto les ayudo en todo lo que necesiten. Bien, vamos a hablar entonces de este cuidado de la naturaleza. Voy a compartir esta conversación con Jorge Bedoya, con Brian Sánchez, con Gabriel Caicedo, y pues quien les habla. Vamos a que nos cuente un poquito, no conocemos mucho este tema. Brian, ¿qué curiosidad tienes al respecto? Porque esto realmente del cuidado de la naturaleza es un tema apasionante, sin duda alguna, ¿no? Y más cuando ya se ha realizado un colectivo, y según decía Jorge, a través del Facebook, mira tú. Bueno, gracias, Bachita. Buenos días. Siempre es un placer para mí compartir con ustedes y ayudarles, pues, en esto que es La Rayuela, que es una radio revista para ustedes. Jorge, bienvenido. Primero quiero introducir un poco el tema. ¿Cuáles son las especies endémicas, en realidad, aquí en la capital? ¿Cuáles son? Porque hay bastantes especies en los parques, pero ¿cuáles son las que en realidad son endémicas de acá? Bueno, en la ciudad tenemos bastantes especies, concentrados en las especies urbanas. Hay varias especies de colibríes, por ejemplo, un colibrí muy representativo de acá, que podríamos decir como muy representativo, es el colibrí de cola larga y el colibrí herrero. Aparte, varias aves que por lo general siempre las tenemos ahí presentes, creo que las vemos a diario en parques y jardines. El gorrión, el mirlo, prestando un poquito más de atención, podemos ver aves coloridas como el huirachuro, la richa, que es una tangara muy bonita, amarilla, celeste. No estamos acostumbrados mucho a prestar atención a este tipo de detalles, pero de eso se trata esta actividad. La observación de aves es una forma de brindar una experiencia cercana a la naturaleza, a acercarse, adentrarse a otros seres vivos. Jorge, mencionaste, pues, hace unos breves instantes antes de iniciar la entrevista, que pues una de las actividades del colectivo Avesquito, entre otras cosas, es, por ejemplo, llegar a que la gente concientice acerca de su espacio de urbanidad y también, pues, su espacio respecto al medio ambiente y, por supuesto, las aves. ¿Cómo se ha manejado este tema en la ciudadanía, obviamente aquí en la capital? Bueno, a veces parece un tema un poco desconcertante ver aves en la ciudad. Estamos acostumbrados a que la biodiversidad, la megadiversidad de nuestro país se encuentra únicamente en la Amazonía, en las zonas donde hay amplios bosques tropicales, ¿sí?, en las áreas naturales. Pero en realidad, una de las zonas menos atendidas por nosotros son precisamente las áreas urbanas, donde muchas de estas aves enfrentan serias amenazas, ¿no? Las ciudades donde hay más contaminación, hay más destrucción de la naturaleza, y es, según nosotros, donde también se debe enfocar mucho de los esfuerzos de conservación, de concientización. Estamos tan rodeados de cemento, de casas, que no prestamos atención, que vivimos en los pies de un volcán, que tenemos quebradas, ríos, naturaleza a nuestro alrededor. Es principalmente eso. Escuchaba con mucha atención la queja, la protesta de una jovencita pidiendo a los ciudadanos que por favor no echemos los chicles, las gomas de mascar en el piso. No en los floreros, no en los jardines, porque precisamente fui testigo de que ella tenía un pajarito en su mano en el parque metropolitano, y este animalito tenía pegado el pico, es decir, el chicle se le había metido, estaba atorado, ¿no?, en la lengüita, y el pico no podía abrir, no podía respirar. Y por supuesto, si alguien no le iba a prestar atención, se iba a morir ese pajarito. Entonces, a veces también tenemos una actitud que no es la que corresponde con la naturaleza. Bueno, no solo con la naturaleza, con los otros seres humanos también. Sí, las aves urbanas se enfrentan muchos de estos problemas, como usted dice. Entre ellos están aquí los gatos sueltos, por ejemplo, que ellos cazan bastantes avecitas. A veces también la colisión con los vidrios, muchas aves migratorias principalmente están viajando y movilizándose mucho y no se percatan de la presencia de los vidrios, se chocan. La contaminación del aire, vas a ver algunas tórtolas, palomas que son grises por todo este smog, por el hollín que hay en el ambiente, el agua contaminada, tienen pocas alternativas para sobrevivir en un medio, ¿no? Entonces hemos cambiado todo su ecosistema. La idea es proponer alternativas de convivencia. Esta mañana está con nosotros, siendo las 10 de la mañana con 37 minutos, Jorge Bedoya del colectivo Aves Quito, quienes vienen trabajando sobre la concientización ambiental. Jorge, igualmente cuando vemos muchas palomas, inclusive tórtolas, como que las palomas tienen muy mala fama, ser causantes de algunas enfermedades, que tienen piojillo, que pueden transmitirte alguna enfermedad respiratoria inclusive, y que destruyen los techos, ¿no? Algunas estructuras de las casas, de las que diríamos, las construcciones algunas, domésticas. Algunas ¿no? personas las consideran incluso como una plaga. Sí. Inclusive hasta tienen un nombre, dice, las ratas del aire. Las ratas del aire, sí. Bueno, sí, es un problema a veces, tema mundial, ¿no? Nosotros hemos cambiado todo un ecosistema, hemos introducido especies precisamente. Esta paloma no es una especie de este sitio. Aquí las especies nativas son la tórtola, por ejemplo, que es más pequeñita. Sí, las palomas les gustan estos lugares como las plazas. En San Francisco vamos a ver muchísimas de estas palomas, anidan en los techos, pueden causar problemas, como usted dice, y se genera un problema de salud que nosotros mismos lo hemos provocado, ¿no? Porque ellas de por sí en su estado natural no son malas, en realidad no es que vienen aquí a causarnos daño. Nosotros debemos buscar formas, buscar alternativas, como yo les digo, de convivencia con este tipo de animales. En este caso se convierten en una plaga. Hay casos en los que, sí, por temas de salud, de infraestructura, sería posible retirarlas. Hay formas de cubrir nuestros techos de cierta forma que ellos no puedan anidar en los huecos, en cavidades, y de esa forma ya no se acercan a nuestros tejados. Ustedes como colectivo, primero, ¿cuántos años tienen o cómo se formó el colectivo? Bueno, llevamos 2 años y medio. Se formó como un conjunto de amigos, ¿sí? Entonces, por lo general, la observación de aves es una actividad que se está adentrando en el Ecuador bastante fuerte, pero por lo general no somos tan unidos, cada uno va por su lado. La idea era tener un espacio donde podamos hablar acerca de las aves, nos podamos salir entre algunos lugares, y fue así naciendo, juntándose algunos amigos. Nunca se hizo algo formal como una fundación, una institución, sino preferimos mantenernos como unos amigos que quieren salir a disfrutar de las aves y quieren promover este tema entre las demás personas, principalmente entre la ciudadanía. Sabemos que el colectivo Aves Quito se suma a un evento de grandísima importancia dentro del concepto, digámoslo así, de ciencia ciudadana. Estoy hablando del Great Backyard Bird Countdown. Coméntanos de qué se trata esta actividad que, según nos decías, pues incluso es internacional. Sí, a nivel mundial se hacen varios de estos conteos. los conteos, salir a anotar cuántas especies vimos, favorece para datos científicos que nos ayudan hacia la conservación, saber cuántas especies hay, cuánta es la población, ha ido aumentando, disminuyendo año por año. Uno de los conteos que precisamente nos corresponde más a la parte urbana es el conteo de jardines urbanos. Entonces, esta idea nació en una universidad de Cornell. Ellos hacen anualmente en estas fechas, desde el 17 hasta el 19, lanzan la invitación a todo el mundo a que cuenten las aves en sus jardines, en sus balcones, y suban esta información hacia una página llamada ebird.org. Es una plataforma que muchos observadores de aves utilizan para subir sus registros y de esta forma, como les digo, hacer ciencia ciudadana, colaborar con la información hacia los científicos. Aquí en Quito, ¿cómo van a hacer? Porque esta actividad lo van a hacer este fin de semana. Uh-huh. ¿Cómo lo van a hacer? Salen, ¿podrías un poco orientarnos? ¿Desde uh-huh. qué lugar van a salir? ¿Cómo van midiendo o contando los jardines? ¿Cuál va a ser el área de acción? Sí, bueno, desde el Yacu vamos a hacer una charla primero el día viernes a las 4:30 para, una especie de capacitación, de explicación de qué significa este conteo, cómo subir desde esta plataforma de BIRD los registros. Luego el día sábado va a ser un conteo en nuestra casita ecológica, en el Yacu. Vamos a contar las aves desde las 8 hasta las 9, ¿sí? Y bueno, posteriormente se subirán estos registros. De 8 a 9 de la mañana. De 8 a 9 de la mañana. Va a haber otros sitios, por ejemplo, el Museo Interactivo de Ciencias también se sumó a la propuesta. También va a hacer un conteo el sábado de 8 a 9. Sé que el Sendero Ecológico La Vicentina, que es un proyecto muy bonito, los vecinos se reunieron para hacer todo un sendero alrededor del Machángara, del bosque que tenían al lado de sus casas. Y pues recuperaron ese espacio, ahora lo habitan, ellos caminan por ahí, trotan, hacen deporte y observan aves también. Entonces, allá creo que va a ser el viernes y el sábado también desde las 7. Toda esta información va a estar en nuestra página, en nuestro grupo de Aves Quito en Facebook. Ahí se pueden contactar, hay algunos lugares que necesitan inscripciones o necesitan más información. Pero en sí, esas son actividades para promover la actividad. La idea es que tú solo lo hagas en tu hogar. Jorge, coméntanos, ¿quiénes pueden participar de esta actividad? ¿Niños, adultos? Sí, esa es la idea, que en este conteo pueden participar todas las personas. No necesitas ser experto, es una buena actividad para aprender con la observación de aves. Entonces, pueden ser desde los niños hasta las abuelitas que están viendo a las aves desde su balcón. Entonces, es una actividad bastante incluyente, ¿sí? La observación de aves no solamente es para los científicos, como les decía, tiene un cierto interés en la conservación, pero los niños, ¿sí?, son los primeros naturalistas que se interesan en este tipo de actividades. Y, como les decía, muchos personas de la tercera edad, por ejemplo, que están mantenido su jardín, sus frutos, sus flores, también está muy pendiente de las aves. Esas son las personas y el público al que nos interesa llegar. ¿Tiene quizás un costo de inscripción, cupos limitados quizás? Sí hay algunos cupos limitados. En el conteo del Yacu, en la casita ecológica, hay que escribir hacia el correo para inscribirse. ¿Cuál es el correo? El correo es, está glaucia.mosquera@fmcquito.gob.es, pero también hay otro correo que se llama avesquito@gmail.com. Allá también les pueden dar más información para el conteo del Museo Interactivo de Ciencias y del Sendero Ecológico La Vicentina. Jorge, algo me preocupa también. Sí. Esto no es nuevo. Desde hace muchísimos años en estas pet shops, en estas tiendas de animalitos, inclusive a veces lo hemos visto en la calle, Hay quienes venden en estas jaulas esto que los conocemos desde siempre como periquitos australianos. Son esos celestitos o amarillitos. Uh-huh. Coloridos. Y jaspeaditos, ¿no? Uh-huh. Es... Bueno, algún momento yo preguntaba y decía, no, lo que pasa es que esos periquitos uh-huh. ya nacen en cautiverio, como uh-huh. los canarios, por ejemplo. Sí. ¿Eso exime realmente de que se esté violando los derechos de estos animalitos? Porque tú sabes que los venden justo para los niños, para algunos ancianitos, y se llevan y les tienen enjaulados años de años ahí, ¿no? Sí, bueno, como tú lo dices, son animalitos que ya están adoptados para ser mascotas, como los perritos, ¿no? Ya llevan tanto tiempo que estos animalitos no podrían sobrevivir en la naturaleza. Muy personalmente yo no comparto, yo no tengo animales domésticos en mi casa. Yo prefiero verlos libres. Entonces, creo que ya es una decisión de cada uno. Yo prefiero, por ejemplo, en mi jardín, acondicionar lugares para que las aves puedan estar libremente y tomar y agüita, por ejemplo. Exactamente. Claro. Esas son las buenas prácticas ambientales que también promovemos en el Museo del Agua a través de la casita ecológica. Poner agua, a veces alimentos, sembrar plantas principalmente que les puedan ayudar a las plantitas, bebederos. Vamos a hacer un taller para elaboración de bebederos para colibríes el día sábado a las 2 de la tarde. Ese evento sí tiene costo, con el costo de la entrada tú puedes participar en este taller. Hay que llevar una botella de plástico y bueno, nosotros probamos los demás materiales y hacemos este bebedero que puede servir para los colibríes silvestres, y creo que es una buena forma para contrarrestar esto, ¿no? Hay serios casos de tráfico de especies precisamente por esta costumbre de enjaular a los pajaritos y tenerlos como mascotas. Y claro, en esto de tráfico de especies, como tú lo señalas, bueno, no solo pajaritos, ¿no? Hemos podido, desde este programa igualmente, constatar hace unos 3-4 años, hicimos alguna visita para constatar cuántos animales habían recuperado desde un refugio. Y había el caso, por ejemplo, de dos venados que estaban viviendo por Chimbacalle, o el caso de tortugas que les tenían totalmente con alambre perforados los caparazones, o el caso inclusive de una persona en el Tena donde tenía dos serpientes grandes, muy grandes, en su patio, en el patio de su casa. Sí. Entonces, nosotros a través de esta entrevista, de este programa, insistimos en que pues hay especies que no podemos llevarnos a casa como que fueran un gatito, un perrito. No es así. Un tigrillo, imagínense ustedes el peligro que tiene, ¿no? Incluso las especies son traficadas para el consumo humano, ¿no? Es el caso de la guanta, por ejemplo, o el armadillo en el oriente ecuatoriano, que son traficados para venderse en restaurantes. Y hay muchas denuncias sociales de colectivos, como el caso incluso de Protección Animal Ecuador, que han hecho investigaciones y han, porque la policía tiene una unidad especial justamente para el tráfico de animales. Entonces PAE actuó en contra de estas personas que traficaban estas especies para el consumo humano, y se dio con los establecimientos donde se expendía este tipo de carne. Y pues yo solo necesitaría saber qué necesito para ir a la observación. Bueno, en teoría no se necesitaría nada. Tú puedes observar aves en tu jardín, solamente sentándote o caminando alrededor. Pero sí recomendamos el uso de binoculares, porque nos da un acercamiento mucho más específico hacia las aves. Entonces, se puede disfrutar de mejor manera. Es una herramienta bastante útil en la observación de aves, aunque en realidad no es imprescindible. Sí, tú inclusive ni siquiera es necesario que las veas. Tú las puedes escuchar y ir registrando a las aves. Ese también es una de las claves para la observación de aves. Escucharlas, ajá. Necesito una ropa especial, quizás. Ropa cómoda, bueno, para participar en el yaco, en el conteo, sí recomendamos una ropa cómoda. Vamos a caminar a través de nuestro sendero en el en la casa ecológica alrededor, prepararse para el clima, a veces un poquito de agua, aunque no es una caminata extenuante. Y supongo que colores no tan vivos, ¿no? Para no llamar la atención. Exacto, sí. Usar colores no tan brillantes, opacos, colores tierra, para evitar espantarles a los pajaritos, ¿no? Sí. Muy bien. Qué grato realmente poder conocer estos detalles. Jorge Bedoya con nosotros, lo hemos dicho ya, él viene desde el colectivo Avesquito, igualmente del Yacu. Para finalizar, Jorge, te agradecemos primero que estés acá con nosotros. Gracias. Y luego, por favor, invita al público a estas actividades que nos has propuesto esta mañana. Bueno, gracias por la invitación primero, y luego les hago la invitación a todos los oyentes que se animen a participar de este gran conteo, de este evento mundial. Esperamos que disfruten de las aves, esperamos que a través de estas actividades también conozcan, valoren, se identifiquen con las avecitas quiteñas, que a veces no las prestamos atención. Toda esa fauna silvestre que está en nuestro entorno urbano es muy necesaria para nosotros. Mil gracias, Jorge. Son las 10 de la mañana con 52 minutos. Vamos a escuchar el ecuatoriano Juan Fernando Velasco con el tema Para que no me olvides. Luego vamos a una pausa y, por supuesto, volvemos con más de La Rayuela. Para que no me olvides, te dejaré mis versos escritos en el viento que enredará tu pelo. Y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, es mi voz que te llama. Se encargará la luna de susurrar mi nombre, de acariciarte el alma. Y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, no, es mi voz que se apaga. Y si es que hoy debo partir, debo alejarme de tu amor, tendremos la eternidad para extrañarnos. Te llevaré en mi corazón y tú una rosa me darás, pero con ella moriré cuando la cortes. Día de San Valentín o Día de los Enamorados también para muchos es una

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El día de San Valentín, o Día de los Enamorados también para muchos, es una tradición que inició en Roma. Muchas personas creen que hace poco inició esta fecha de San Valentín, que es una fecha comercial más que todo, y por ende inició hace poco. Lo cierto es que desde el siglo III se celebra esta fecha del amor y la amistad, o del día de San Valentín. Todo inició, como ya lo dije, en Roma, donde había un sacerdote, era Valentín, le decían San Valentín, y en ese tiempo gobernaba Claudio II. Claudio II decidió prohibir los matrimonios a las personas jóvenes, pues ya sabes que este imperio romano pensaba solamente en guerra y en expandirse. Claudio II pensaba que los jóvenes sin ataduras serían mejores soldados, no tendrían preocupaciones y podrían dar su vida sin problemas por Roma. Valentín se opuso enérgicamente ante esta nueva ley y decidió iniciar matrimonios a escondidas. Todos los jóvenes iban a casarse con él. Todos los jóvenes iban a hacer la ceremonia de matrimonio con Valentín. Entonces, de ahí que inicie esta fama de los enamorados. Cuando Claudio se enteró que Valentín gozaba de un prestigio en Roma, decidió llamar a Valentín a la corte, a su palacio, e indagar. Valentín simplemente mostró su posición de que el matrimonio es algo sagrado, y de una vez habló acerca de la cristiandad, y Claudio, ni corto ni perezoso, encarceló a Valentín. En ese tiempo había un oficial que se llamaba Asterius. Asterius era quien lo iba a encarcelar. Esto lo hizo con intención de ridiculizarlo ante todo el mundo. San Valentín simplemente, en el nombre de Dios, le devolvió la vista a Julia. Esto convulsionó a Asterius y a toda su familia. Esto lo que hizo fue cambiar totalmente la mentalidad de este soldado y decidió convertirse al cristianismo. Aún así, San Valentín siguió preso, y pues ya Claudio, ya casi muriendo, ya en sus últimos días, decidió que ejecutaran a Valentín el 14 de febrero. Julia, en honor a Valentín, plantó un almendro de flores rosadas junto a la tumba de este sacerdote. De ahí es cuando empiezan a salir los símbolos de esta celebración del día de San Valentín. Tenemos ahí la fecha, el 14 de febrero. Además, el almendro es el símbolo del amor y la amistad duradera. También está la parte de los enamorados, del amor joven, el amor eterno. Este día de San Valentín se celebra en los países anglosajones. Los países anglosajones son los países que hablan inglés, más que todo. Inició allí en Europa, en Alemania, luego pasó a Gran Bretaña, luego pasó a Escocia, de ahí se trasladó a Estados Unidos, y Estados Unidos, conforme se iba expandiendo, pues también iba trasladando esa tradición aquí en América. En Argentina se le llama Día de los Enamorados, y allá no se envía tarjetas o corazones. Tampoco es el único día que se relaciona con el amor. También tenemos el Día del Amigo, Semana de la Dulzura. Y pues en esta última lo que se hace es regalar dulces, más que todo. En Bolivia, el Día del Amor y la Amistad es el 21 de septiembre. Muy parecido a Colombia. Allá se intercambian flores y regalos. En Brasil es Día dos Namorados, el día de los novios, que es el 12 de junio. En Centroamérica, México, Guatemala, por allá donde tenemos gran sintonía, de una vez aprovecho para saludarlos. Se conoce como el Día del Amor y la Amistad o Día del Cariño. Allá pues se hace algo así como el amigo secreto, se regalan rosas, chocolates, dulces, regalitos pequeños. Chile, allá se conoce el Día de los Enamorados, allá pues se celebran el 14 de febrero y no importa que sean novios o esposos, igual se celebra. En China existía el Kikiao Ye, el día para mostrar las habilidades. O sea, allá no se muestran amor, no se dan cariño, sino allá yo creo que se hace la habilidad en vez de hacer otra cosa. Se celebra el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar. Entonces, pues, hágame el favor, por allá en China, ¿cómo es de sencillo todo? Aquí en Colombia, nosotros tenemos, ya lo saben, que somos de los países con más festivos, somos el país de los más felices del mundo, y obviamente acá no nos podíamos quedar atrás. Nosotros en septiembre celebramos el amigo secreto, el Día del Amor y la Amistad. Entonces nosotros sacamos papelitos con el nombre de muchas personas. Bueno, y muchas personas meten el nombre en una bolsita, en un papelito. Nosotros sacamos una. Por lo general, los hombres sacan papeles con nombres de mujeres y las mujeres pues, con nombres de hombres. Entonces se saca los papelitos y es el amigo secreto. Tú no le puedes revelar a nadie pues la persona que has sacado en ese papelito. Simplemente se cuadra una fecha y en esa fecha se entregan los regalos, se revela quién es el amigo secreto. O pues también se acostumbra a celebrar el Día del Amor y la Amistad en septiembre, como ya lo había dicho. Tenemos también el Día de los Amigos. El Día de los Amigos lo puso más que todo una marca de cerveza. Entonces pues ya se imaginarán que se hace el Día de los Amigos. Y estamos empezando ahora con el Día de San Valentín. En Costa Rica, Día de San Valentín, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad, que se celebra en alguna fecha, no tengo idea cuándo es. En Cuba, el 14 de febrero, San Valentín. En Ecuador, 14 de febrero. En Egipto, el 4 de noviembre. En Uruguay, el 14 de febrero. Y en Venezuela, 14 de febrero también se celebra el Día del Amor y la Amistad o el San Valentín. Entonces ya hemos visto esta historia un poco interesante acerca de este Día de San Valentín. Es una fecha especial que debemos conocer un poco más, y además con estos datos curiosos tienes de qué hablar en estas reuniones. No me queda más por decir el día de hoy. Muchas gracias por ver este video de Finanzas Lozano. Espero que les haya gustado, así como a mí me gusta hacerlos. Ojalá que a ustedes les guste verlos. Para mí es un honor que estén en este momento escuchando este video o viéndolo. Cuídense mucho, sean muy felices. Muchas bendiciones para ustedes y espero que la pasen muy bien este 14 de febrero. Chao. Y un sinfín de cosas que hace que este jugador gane dinero tras dinero tras dinero. Es una persona de admirar a pesar de su corta edad. Es una persona que... Son las 11 de la mañana con 9 minutos y pues escuchamos un pequeño, como a modo de reportaje, obviamente autoría de Lozada, Producciones Lozada. Es importante que veamos un poco el contexto, ¿no?, de esta fecha, porque toda fecha, como siempre lo decimos, tiene un cierto contexto cultural o nace pues en una fecha o nace con ciertas condiciones, ¿no? Y bueno, más bien quería preguntarle, aquí tengo a mi compañero Brian Sánchez. ¿Cómo celebra el experto en el amor? El doctor amor. Doctor profesor amor. ¿Cómo celebras este día, Brian, por ejemplo? Por ejemplo, depende, en realidad depende mucho. Yo siempre lo celebro en la noche con mi familia. Mi familia siempre una copita de vino o una comida, algún pastel o algo, siempre lo hacemos a partir de las 9 de la noche. Ese sería el contexto familiar, ¿no? De ahí depende si es que tengo a alguna persona que está al lado mío, que sea mi novia o algo por el estilo. También vamos a una función de cine, pasamos un rato ameno, un poco chévere así también. Pero hay otras personas que en cambio pasan de otras maneras. Esa es mi forma de pasar el San Valentín. Por ejemplo, ahora creo que mi San Valentín va a ser un partido de fútbol, ¿eh? Circulaban memes en las redes sociales, ¿no? Sí, circulaban memes que decían, este es mi 14 de febrero, y había un chico que estaba frente a un televisor y una cerveza y de la Champions ahí también, ¿no? Entonces es un poco cómico. El origen de esta celebración, pues como habíamos escuchado, se remonta hacia el siglo III en Roma, la cual estaba basada en una leyenda que cuenta la emotiva historia de un sacerdote que desafió las órdenes de un emperador romano, Claudius Aurelius Marcus Goticus, en otras palabras llamado Claudio II, quien había prohibido la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque a su entender los solteros sin familia y con menos ataduras eran mejores soldados. El sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto y en secreto celebraba matrimonios para jóvenes enamorados, y por esto fue martirizado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero. El emperador Claudio ordenó que se encarcelara a Valentín. Entonces el oficial Austerius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó que devolviese la vista a una hija suya llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y pues en el nombre del dios de los cristianos, pues según esta leyenda, le devolvió la vista. Este hecho estremeció a Austerius y su familia, quienes se convirtieron precisamente al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran justamente el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba, de ahí que el almendro sea también un símbolo de amor y amistad duraderos. Tremenda historia, ¿no? Interesante, interesante cómo es que siempre nacen algunas cosas de las leyendas, ¿no? De cómo un mito puede convertirse o plantar una fecha especial dentro de la humanidad, que hasta ahora, imagínense, desde el año 270 sigue hasta ahora vigente esto de el amor y la amistad gracias a este sacerdote San Valentín. Claro, importante también señalar que como en toda condición festiva siempre se atraviesan como razones o causas, razones diría yo, efectos sociales que determinarían pues una fecha especial. En este caso, pues fíjense ustedes, el emperador Claudio II, pues tenía este pensamiento, ¿no?, de que los jóvenes no podían casarse porque eran mejores soldados, efectivamente. Y pues en nombre del amor creo que se hace muchas cosas, ¿no? También se ha vuelto, creo, una fecha muy comercial, una fecha muy materialista. Yo digo, las fechas a veces te hacen caer en cuenta de muchas cosas. Digo, ¿por qué no todos los días poder ser un día de la amistad o día del amor y la amistad? Regalar un chocolate, una flor. Creo que ese es en realidad el sentido, ¿no? Regalarlo sin que una fecha esté atravesada. Sí, así es, Brian. Yo también comparto el mismo pensamiento, ¿no? No necesariamente pues una fecha debe ser el día en el que se pueda hacer cierto homenaje quizás a la madre, al día del niño, día del padre, o independientemente, ¿no?, de este día también, el día del amor. Pues creo que todos los días deben rendirse ciertos tributos, ciertos homenajes a todos estos aspectos que creemos que son importantes dentro de nuestra sociedad. Vamos a seguir con un poco más de la Rayuela y queremos poner a su disposición un tema pues que creo que les enamoró a muchos en cierta época, ¿no? Justamente mi compañero Brian es admirador de Rafael. Sí, ¿no? Rafael de España, un grande de la canción. Y con muchos otros, ¿no?, que en su tiempo marcaron este punto de enamorar a través de la música.

corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árbol. Eva, la desdichada Eva, hizo todo lo posible para librarse de aquel amor que la perseguía sin descanso. Comenzó a viajar. Fue inútil, tiempo perdido, pues el pícaro amor trepó al auto, se escondió bajo los asientos del tren, se deslizó en su valija de mano y, por último, en los bolsillos de la viajera. En cada lugar, el amor sacaba su cabecita y le decía con una sonrisa burlona e íntima: somos inseparables, vamos juntos a todas partes. Eva no podía dormir. Entonces mandó construir una altísima torre, defendida por guardias veteranos, resguardada con fosos profundos, paredes gruesas, puertas macizas de chapa y hierro, cerradas día y noche. Pero un anochecer, agobiada por el aburrimiento, abrió la ventana. Se asomó a mirar el campo y a gozar la apacible y melancólica luz de la luna saliente. Entonces el amor irrumpió en el cuarto. Ella lo echó, colocó rejas dobles con pinchos afilados, se encarceló voluntariamente. Pero el amor, aquel amor, entró por las hendiduras de la pared, las tuberías del techo, el orificio de la llave. Furiosa, Eva hizo tapar grietas y fisuras, creyéndose a salvo de tales excesos y atrevimientos. Pero ese amor contaba con infinitas habilidades y picardías. El muy maldito se disolvió en los átomos del aire. Envuelto en ellos, se le metió en la boca, en los pulmones. Eva quedó exaltada, loca. Eva comenzó a pensar en la manera de librarse de aquel amor, definitivamente, a toda costa, sin reparar en medios ni detenerse en escrúpulos. Se conocía bien, sabía que era capaz de seducir al mismo diablo. El amor era pan comido. Se propuso engañarlo y desembarazarse de él asesinándolo. Preparó sus redes y anzuelos, puso en ellos cebo de flores y de miel. Atrajo al amor con tiernas sonrisas, palabras aduladoras, la voz velada por la emoción. El amor acudió volando, feliz, aturdido y confiado como niño, impetuoso y engreído como mancebo, plácido y sereno como varón vigoroso. Eva lo acogió en sus brazos, lo acarició con felina blandura, lo arrulló para que se adormeciese tranquilo. Cuando lo vio calmado, se preparó a estrangularlo. Pero de pronto, un sentimiento de pena y lástima la contuvo. ¡Qué hermoso! ¡Qué divinamente hermoso estaba aquel condenado amor! Mejillas de nácar, rizos de oro, boca púrpura y risueña, pupilas azules. Sus alas color de rosa estaban plegadas sobre su cuerpo de helénicas proporciones. Pero tenía que asesinarlo si quería vivir digna, respetada, libre. Cerrando los ojos para no verlo,

tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. El negocio. 11:31, amigas, amigos. Y bueno, son nuestros últimos minutos acá en la Rayuela. Recuerdan, ayer Gabriel había seleccionado algún material sobre de dónde viene mi apellido. Y habíamos ofrecido, pero ayer nos faltó el tiempo, la verdad. Brian, tú te has preguntado, ¿de dónde viene tu apellido? Sí me he preguntado, creo que es de origen español, la verdad. Pero no me he puesto a ahondar acerca de un árbol genealógico, claro, para decir quién fue el primer Sánchez o por qué se fundió la familia. Gabo, ¿recuerdas tú que hace muchos, muchos años, hablar de los apellidos era hablar también de castas, ¿no? De castas, uh-huh, económicos, de linajes. Y de hecho, en algunas circunstancias la gente inclusive compraba un sello de linaje, una certificación de linaje. Así es, incluso pues tenían en... como escudo o algo así, ¿no? El escudo de la familia, claro. El escudo de la familia. Inclusive en anillos. En anillos, en... Estoy hablando pues en el siglo XII, quizás. En la propia investidura para la guerra, ¿no? En los propios escudos, en las propias armas. Siempre había como cosas que remarcaban de qué familia es o de qué reino es, ¿no? Y justamente de eso queremos hablar, ¿no? ¿De dónde viene nuestro apellido? Muchos nos preguntamos cuál es el origen de nuestro apellido. Si procede de un nombre, de un lugar, de un oficio, de una característica física. Cada apellido esconde realmente una historia y la historia de nuestros antepasados. ¿De dónde viene el suyo? Se preguntará. Por ejemplo, si usted se apellida Benítez, es posible que alguno de sus antepasados tuviera como nombre de pila Benito. Si es aragonés, puede imaginar la procedencia de alguno de tus mayores, y si tu apellido es alcalde, quizás fuera el cargo desempeñado en algún momento por las generaciones que te han precedido. Hay incluso una clasificación de apellidos, ¿no? Podrían ser patronímicos, toponímicos, de oficios. Además de este tipo de combinaciones, en fin, hasta pueden salir unos buenos chistes, digo yo. ¿Cuál? De acuerdo al apellido. No, eso le estábamos diciendo ciertas cosillas por acá. Claro, digamos un poquito más. Por ejemplo, con los apellidos patronímicos, escuche bien. Si su apellido es Fernández, López, Hernández o Díaz, tiene su origen en un nombre propio. En Castilla se utilizó principalmente la disidencia es, aunque también es frecuente os. Ambas disidencias equivalen a hijo de o descendiente de. Así, por ejemplo, Esteves es el hijo de Esteban y Muñoz, hijo de Muño. Sin embargo, algunos no se transformaron y siguen siendo igual que el nombre que los originó. Ese es el caso de Alonso o García. También están los apellidos toponímicos. Estos apellidos toman su denominación de un lugar, de una región, de una comarca o paraje en el que vivían, procedían o poseían tierras nuestros antepasados. Muchos están precedidos de la preposición de, del, de la, o simplemente son gentilicios. Como por ejemplo, Arroyo, Rivera, de la Vega y Molina. El trabajo sirve como medio de identificación, o sea, apellidos de oficios, ¿no? A eso nos referimos. El trabajo sirve como medio de identificación, sucedía siglos atrás y sucede hoy. Cuando no recordamos un nombre, solemos referirnos a la persona por su profesión. Cantero, carnicero, guerrero o labrador son algunos ejemplos, pero hay apellidos descriptivos también. Si te apellidas Alegre, o Blanco, o Moreno, algunos de tus antepasados, pues era risueño, claro, u oscuro de piel o cabello. En muchas ocasiones, el apellido corresponde a características físicas y apodos. Esos motes solían heredarse y así fue como se crearon los apellidos que tiempos después fueron anotados por los antiguos notarios. Así también hay apellidos castellanizados. Estos apellidos son aquellos que tienen un origen en otros países y que con el tiempo fueron transformando sus grafías, adaptándola a la fonética española. Por supuesto, cabe recalcar que pues la mayoría de apellidos en nuestro país, o más o menos sería que el 50%, no sé cómo sería la distribución de apellidos en nuestro país. En efecto, pues al haber la conquista española, pues se mezclaron los apellidos y los linajes indígenas con españoles, se mezclaron estos linajes. Y pues muchas personas, el ejemplo de nuestras propias experiencias, ¿no? Por ejemplo, de la compañera Beatriz Fuentes, compañero Brian Sánchez, o de mi propio apellido, Caicedo, son apellidos, por supuesto, de Vicente Moya, son apellidos justamente que tienen esta ascendencia, digámoslo así, en raíces españolas. Hay apellidos también que descienden pues de dinastías o linajes indígenas, muy muy afamados en toda esta Sierra Central, por ejemplo. Claro que sí. Esta cuestión de los apellidos es tan importante y fíjense ustedes, esperamos que unos, no sé, tal vez un mes más, podamos tenerlo acá en nuestro programa a Javier Ceballos Perugachi. Él lidera pues alguna ala de Quito Eterno, ¿no? De Quito Eterno. Estos personajes, estos artistas por un lado, y luego investigadores, estudiosos de Quito y sus personajes del pasado. Y resulta en algún momento, comentaba Javier, que para él era una incógnita saber algo más de su apellido, Perugachi. Perugachi. Y que inclusive, en una muy buena parte de su vida, él se acomplejaba, se sentía mal por su apellido indígena, Perugachi. Entonces casi casi que no lo usaba. Sin embargo, en un momento de su vida importantísimo, comienza a investigar sobre su apellido. Y descubre cuál era la raíz de su apellido, pero además qué relación tenía, por ejemplo, con los Duchisela, ¿no? Y comienza además a hacer una identificación de su madre, que es quien tenía el apellido Perugachi, con otras estirpes. Ahí sí, estirpes de nobleza entre los indígenas. Sería importante invitarle a Javier, Javier Ceballos Perugachi, para conversar con él precisamente qué importante es, ¿no? Qué importante es asumir el apellido que nos tocó tener. Y un poco escarbar, si fuera del caso, para saber quiénes fueron nuestros antepasados. Es interesante, ¿no? Plantearse esta idea, ¿no? De quiénes fueron mis antepasados. Por ejemplo, yo no sé quién sería en su época, por supuesto, mi tatarabuelo. Claro. ¿Qué hacía? Es importante preguntarnos esto y pues de cierta razón nos da el presente, ¿no? La razón de nuestra existencia actualmente. ¿Hasta qué? Bueno, ¿qué sabemos? ¿Sabemos nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos? Bisabuelos, sí. Tatarabuelos yo ya, por ejemplo. Tatarabuelos ya no, ¿no es cierto? No. Y en algún momento uno de nuestros queridos amigos que también han venido acá, estoy hablando de Alfaro, de Eloy Alfaro, él me hablaba de que él... A ver, de que Eloy Alfaro fue su chusabuelo y era su chusnieto. Son categorizaciones que ciertamente no las conocemos. ¿Qué tal, chicos? Yo les invito, quedémonos con esta inquietud y averigüemos un poco. ¿Quién es el chusnieto? ¿Quién es el tatarabuela? Rafael Correa llegó a afirmar alguna vez que es descendiente de la familia de Eloy Alfaro, precisamente. Delgado. Mira eso. Quedémonos con esa inquietud, ¿qué les parece? Y la próxima semana averigüemos un poco más. Esto de las descendencias, de los apellidos, de la genealogía. De los escudos también, ¿no? De las heráldicas, por supuesto. Porque cada símbolo de eso debe tener una significación, ¿no? Así es. Ahora no hay escudos, sino grupos de WhatsApp, de familias, ¿no? Grupo de amigos, los amiguis. ¿Les parece entonces? Nos comprometemos. Sí, la próxima semana investiguemos de qué se trata esto.

de esos nuevos núcleos familiares y, por supuesto, de nuevas sociedades, que nosotros esperamos que sean sociedades más justas, más equitativas, ¿no? Que trasciendan a partir de su pensamiento y también de su sentir, por supuesto. Entonces, más allá de San Valentín, este es un día importantísimo para la humanidad. Gabriel, claro. Brian, Vicente, un abrazo grande. Les vamos a dejar con musiquita, ¿cierto? Así es. Yo creo que en ciertas épocas la sociedad se ha planteado hacer incluso revoluciones con el amor. Quizás una manifestación de besos, una manifestación poniendo claveles en los fusiles de los militares. Ha habido algunos ejemplos de amor. Las madres en la plaza, por ejemplo, de Mayo. Aquí en Ecuador, ¿no? Las personas que están buscando constantemente a las personas desaparecidas. Hay ejemplos de amor aquí en todo el mundo. Cuando rescatamos un animal de un estado deplorable, lo cuidamos, lo amamos, eso es amor también. Y pues, como lo decía Aristóteles, y lo repetiré algunas veces, ¿no? El amor y el odio es lo que mueven al mundo. Así en este es. Caso queremos que sea el amor. Claro. Bueno, y efectivamente todos los días hagamos el amor, dice, y no la guerra. Y como dijo también Albert Einstein en su carta, pues, a su hija, que la única fuerza que no va a ser comprendida por el hombre va a ser la fuerza del amor. Así que con ustedes me despido y que recuerden siempre sonreírle a la vida. Hasta el día de mañana cuando sean las 9 y nos juntamos nuevamente aquí en La Rayuela por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, y nos despedimos con este tema maravilloso, Titanic. Gracias a su sintonía, buenas tardes. Yeah.